Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy, todavía embargados, como estaremos toda la vida, por este terrible acontecimiento, esta tragedia que se ha cernido sobre nuestro país, la tragedia del terrorismo que se ha llevado a un hermano, a un camarada, a un queridísimo camarada, nuestro amigo Robert Serra, y a su compañera María, con quienes estuvimos el día de ayer, una vez que terminamos aquí en nuestras actividades, nos aprestamos y nos trasladamos hasta la Asamblea Nacional a esperarle, a recibirle con el respeto, la admiración y el cariño que mereció siempre Robert, y que en este momento es absolutamente obligatorio expresarle, no solo a él, a su compañera, a sus familiares y a quienes ahí estuvimos en capilla ardiente velándole, sino a Venezuela toda y al mundo entero, que Robert es exactamente lo que estos miserables asesinos que acabaron con su vida y la gente, si así puede llamársele, que ha estado celebrando, regocijándose con este terrible acontecimiento, están demostrando con este crimen. Aunque le suene retorcido, más allá de todos los elogios merecidísimos a este extraordinario joven, convertido en líder del más alto nivel en la política venezolana, en particular en la Revolución Bolivariana, por mérito propio, por la garra, por el coraje, por el valor y la valía que le caracterizaron. Más allá de las maravillosas frases con que le homenajearon ayer, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, el camarada Diosdado Cabello, con unas muy sentidas y creemos que muy bien escogidas palabras a la hora de llegar al final de la tarde el féretro con sus restos ahí al hemiciclo, perdón, al salón elíptico del Capitolio, donde se decidió en un último momento que debía ser el velatorio, en virtud precisamente de la grandeza, del liderazgo, de la entrega absoluta que demostró siempre Robert en su lucha por nuestro pueblo, tal como lo dijo el presidente de la Asamblea, como lo hicieron quienes fundaron nuestra patria, los próceres que están ahí expectantes en las paredes de ese recinto de la patria que es el Salón Elíptico. Y frente al acta de independencia que recoge la firma de nuestros próceres fundadores de nuestra patria, es donde merecía estar Robert en esta terrible hora del final de sus días entre nosotros. Y decía en sus palabras Diosdado Cabello que se había decidido que era ahí donde debía estar él, por esos méritos propios, por esa condición de gran luchador por la patria, por el sueño de Bolívar, por el ideario de Chávez, por el futuro promisorio de nuestra patria, por esa entrega denodada, por esa calidad de su verbo, por esa intensidad de su discurso, por ese amor al prójimo, fue que se ganó sin ningún tipo de dudas el honor de estar ahí, como no es usual que esté siendo velado el cuerpo de ningún diputado, porque para eso está el salón protocolar antiguo, hemiciclo del Senado. Ya estaban dispuestos desde temprano todos los arreglos allá abajo en las cámaras, y ahí estábamos sentados cuando recibimos la información del Departamento de Protocolo de que debíamos trasladarnos todos hasta el salón elíptico. Nos pareció, en medio de todo, confusa la situación, pero intuíamos, como se constató inmediatamente después, que la movilización era producto de una decisión del más alto nivel, que estaba orientada, inspirada en una evaluación de esa naturaleza. Y entonces la celebramos. Nos pareció correcta y nos parece sabia la decisión tomada por la dirigencia revolucionaria, que acordó que el camarada Robert debía ser velado no abajo en el salón protocolar, sino arriba, en el salón más importante de la patria. Entonces nos sentimos todavía más orgullosos y celebramos entonces ese extraordinario mérito adquirido por nuestro querido Robert. Y ahí, más tarde todavía, entonces escuchamos las palabras del camarada presidente constitucional de la República en cadena nacional de radio y televisión, en unas palabras también sentidas hasta lo hondo del alma, como lo demostró el presidente, pero muy claras, como es de esperar de ese gran estadista, como se ha revelado el presidente Maduro, que nos ha sabido representar con su clara visión, con su madurez, con su ponderación, con su juicio político de la mayor altura en todos los escenarios. Y en ningún momento dudábamos en la expectativa que estaba ahí creada, que así iban a ser las palabras del primer mandatario, como en efecto lo fueron. Esas extraordinarias expresiones de amor, pero de mucha racionalidad política, y como estadista, nos demostraron una vez más eso, que tenemos ahí en la primera magistratura a un mandatario de la mayor estatura como estadista. Un merecido reconocimiento para Robert también, el de todas esas ideas que expresó ahí el camarada presidente Nicolás Maduro. Y él las fue hilvanando con un orden admirable, con una gran lucidez, pero sobre todo con un control de las emociones que nos impactó. porque sabemos, porque estuvimos con el pueblo en las calles ayer, porque lo hemos sentido a través de todos los medios, a través de todas las comunicaciones que nos llegan y que hemos revisado durante todo el día, que hay un malestar que se expresa de diversas maneras en el pueblo, un muy hondo malestar, de lo que queremos hablar en este momento más adelante. Y en ese malestar, el riesgo es que se pierda el control y se caiga en la trampa que está montando la derecha muy meticulosamente, con gran inversión de esfuerzos, tiempos y recursos, para que se produzca ese descontrol, se dé el estallido social que ellos persiguen, y así entonces logren su cometido de destruir nuestra tranquilidad, con ello nuestra gobernabilidad, y ahí entonces la revolución y la democracia venezolana. En ese orden necesitan ellos que se den las cosas, y por eso el control que debe ser ejercido desde la revolución, en términos de no permitir que se desboquen las emociones, es lo más importante para la patria en este momento, en estas condiciones, como en todo momento debe ser, como lo ha demostrado hasta ahora el presidente Nicolás Maduro con la arremetida brutal, feroz, de la derecha, que ha pretendido, estremeciéndonos con la violencia de la guerra económica, con la violencia de los medios de comunicación, con la violencia del verbo hiriente de la derecha y con la violencia en las calles que ellos han ido cultivando con el tiempo, entrenando en la lógica de la muerte a sus jóvenes e importando desde Colombia la que allá ya tienen aprendida desde hace tiempo. Se ha constatado de manera dolorosa todo cuanto hemos dicho en los últimos meses respecto de esas pretensiones de la derecha, de los planes urdidos en los cuales no hay que esperar propiamente o únicamente las evidencias desde el punto de vista de la inteligencia policial, como los videos del terrorista, el criminal Gómez Alec, y los otros que reveló anoche el ciudadano presidente, que han sido detenidos en los últimos días, cuatro grupos terroristas que esta misma semana fueron detenidos con explosivos, equipos para desatar una ola de terrorismo en el país, tal como es perfectamente presumible con los indicios, con las pruebas y con el análisis que el sentido común debe hacer. Se ha constatado que efectivamente hay grupos de criminales desalmados, contratados para actos de terrorismo como este terrible crimen. El ensañamiento, la forma cruel, inhumana, desalmada y vil como se dio el asesinato de Robert y de su compañera, son la prueba más fehaciente de todo cuanto hemos dicho desde hace meses, y de lo cual se burló siempre la oposición, la dirigencia opositora, que ahora no sabe qué hacer con este monstruo que creó y que está quedando al descubierto con este hecho, pero sobre todo con el descontrol que sí hay en la derecha de ese monstruo de mil cabezas que crearon. Nosotros lo advertimos aquí hace días, cuando quisimos extender nuestra reflexión en ese sentido entre nuestras usuarias y usuarios, y les decíamos: traten de evolucionar las ideas, las reflexiones, por un instante, quienes están en las filas opositoras creyendo que, bueno, pero es que hay una confrontación, esa es una herramienta y si hay que usarla, pues habrá que usarla, y en todas las guerras siempre caen de bando y bando gente, y entonces eso no es nada fuera de lo normal. Si esa es la lógica que están usando, si esa es la lógica con la que van a asumir la culpa que tienen por haber permitido que durante años nos estuviéramos inundando hasta en el último rincón del país de ese flagelo terrible que es el paramilitarismo inyectado en nuestros barrios, y que todo el mundo lo sabe cuando apenas oye día y noche las cornetas a todo volumen con el vallenato que no deja dormir a nadie en todos los barrios de las ciudades de todo el país. Ese vallenato es la presencia de la muerte. Ese vallenato que están oyendo a todo volumen, que no les deja dormir, es una amenaza a la vida de todas y de todos. No se trata de un asunto de una operación política particular contra el chavismo, y en la cual ustedes se escudarán entonces diciendo: bueno, pero yo no soy chavista, a mí no me alcanza. Ahí está la compañera de Robert, no era objetivo. Ella corrió con la mala suerte de estar ahí cuando iban a buscar al objetivo, al muñeco, como de manera tan miserable y perversa le dicen estos asesinos. Yo lo había dicho aquí hace semanas: cuando se desate ese monstruo y empiece a ser utilizado por la delincuencia común como un arma para hacerse de la riqueza fácil o sacar ventaja en venganzas personales por cualquier soquetada, que si fulanito me quitó el novio, que si este no me quiere pagar los alquileres desde hace un año en la casa, no me quiere desalojar el apartamento aquel, que si este me vendió el carro y no me lo ha pagado, en cualquier cosa puede ser utilizado ese sicariato cuando traspasa las fronteras de la utilidad política que cree que es normal utilizar la gente de la derecha en su irracionalidad, en su estulticia, en su estupidez. Ahí es donde está el peligro. No se puede sembrar una criminalidad para sacar un beneficio político, porque esa criminalidad crece como crece la plaga, como crece el cáncer en un organismo, así se va extendiendo en la sociedad. Y ese cáncer no tiene cura. La única que tiene es que la gente que está importando esa criminalidad para sacarle beneficio político entienda que no sirve, que es un atentado contra su propia vida, contra su propia gente, contra sus propios hijos, el estar importando criminalidad, como se ha quedado demostrado que es lo que nos está sucediendo, con la pretensión de que eso resuelva lo que sus dirigentes incapaces e incompetentes no han podido resolver por la vía electoral, lo que el imperio norteamericano no ha podido resolver con su guerra económica, tratando de asfixiarnos con el acaparamiento y escondiendo los alimentos, como ha quedado comprobado, como ha sido revelado con las acciones del gobierno bolivariano, que les ha derribado su guerra económica. Ya están apareciendo todos los alimentos, todos los productos en los anaqueles, y ellos siguen empeñados en su guerra, en su guerra, en su guerra. Y el gobierno le sigue ganando, y el pueblo sigue ahí, atento, respaldando su gobierno constitucional y su democracia, porque saben cada día con mayor claridad que esa es la verdadera realidad, la de una guerra en la que esta gente importó un instrumento para resolver sus deficiencias, sus carencias terribles, su falta de discurso, su falta de impacto en el sentimiento popular, su falta de liderazgo, su mediocridad, su lastimosa condición de ruindad en lo político. Para resolver eso, no hay que traer el instrumento de la muerte, porque se convierte en lo que alertaba Ho Chi Minh y que nosotros usábamos como título de nuestro artículo de este fin de semana pasado en Últimas Noticias, que los coloca en la más absurda de las posiciones políticas: tener que matar para ganar, en la imposición de un modelo democrático que le venden al mundo, que es el que es correcto, pero que no puede ganar si no es con la muerte. Entonces me quedo con la dictadura que encarna el socialismo. Me declaro fervoroso seguidor de la tiranía de la dictadura, si la democracia es eso que esta gente nos dice a través de las prácticas del imperio norteamericano para imponer gobierno, a través de las prácticas de la derecha venezolana, que imponer la democracia es matar al enemigo para poder ganar. Ese es el modelo. Y retomo la idea cuando trataba de citar a Ho Chi Minh. Primero vinieron a matarnos para ganarnos. Luego vinieron a matarnos porque se dieron cuenta de que no podían ganarnos. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está expresando la muerte de Robert. Es el reconocimiento, por encima de las hermosas palabras del presidente de la República y el maravilloso reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, el mayor reconocimiento a la extraordinaria capacidad de liderazgo de Robert Serra, al inmenso valor que le da el pueblo venezolano a su verbo, a su fuerza, a su coraje revolucionario. Es este asesinato que hace la derecha. Le está diciendo al mundo: lo matamos porque él era el bueno, porque él era el que nos hacía daño, porque él era el que tenía el verbo que levantaba los ánimos del pueblo en función de la revolución. Por eso lo matamos. Eso es lo que dice este asesinato. Dice: nosotros somos mediocres, tenemos que matar para poder ganar. No tenemos líderes, tenemos una cantidad de mediocres, incompetentes, desalmados, ruines, ambiciosos de poder, egoístas, que desprecian al pueblo. Es lo único que tenemos, es lo que dice ese asesinato desde la oposición. Por eso tenemos que matar, porque somos inútiles, incompetentes, mediocres y miserables. En esta edición especial que estamos haciendo, asumiendo el luto que tiene el país por este terrible crimen que nos duele tanto a todas y todos los venezolanos, que nos debe doler a todos, y que, como lo hemos venido comentando, debe dolerle a la gente de la oposición. Si ciertamente hay alguien que se diga ahí venezolano, que no es vendepatria, como ellos reclaman, cuando justifican su irracionalidad acusando el discurso del chavismo, diciendo que desde acá se ha dividido a la sociedad, que el comandante Chávez habría dividido a la sociedad, como que si aquí éramos esa sociedad idílica que ahora ellos dicen que aquí existía y que jamás existió ni siquiera desde que pisó por primera vez el colonizador suelo americano, tal como lo describe Juan Bartolomé de las Casas, lo que hubo desde siempre aquí con la llegada de los conquistadores fue el genocidio más atroz en contra de nuestra población originaria, de nuestra ancestralidad y de ahí en adelante de los pobres por parte de los sectores poderosos de la sociedad, de los oligarcas, los mantuanos de entonces. Esa división fue la que hubo siempre y que vino a eliminar la revolución. El llamado del comandante fue para eliminar esa división de clases tan horrenda que llenó de hambre y miseria a nuestro país. Ese escudo que ha tratado de utilizar la gente de la oposición con el cuento de que fue Chávez quien nos dividió es completamente falso y demuestra una vez más la incompetencia, la falta de ideas que les es común a ese sector del país. Es simplemente una justificación ridícula y estúpida, esa de que el chavismo vino a dividir a la sociedad. Lo que vino fue a poner en la sociedad a alguien que esos sectores de la derecha habían excluido y sentían que era una sociedad idílica porque era perfecta, no había pobre. El pobre estaba en el cerro, estaba encaramado allá en lo más lejano, estaba botado en el campo. Y los sectores entonces de derecha disfrutaban a su antojo las cuatro lochas que les daban por el petróleo desde el imperio, por lo cual se les convirtieron en súbditos, porque se consideraron aliados de alguien que los mantuvo durante siglos a punta de un puñado de dólares y antes de unos espejitos, de unas cuentas, de unos collarcitos que les entregaban los colonizadores al principio y el imperio norteamericano después. Han considerado que son sus padres el viejo mundo y el imperio norteamericano, porque ellos chuparon de esa teta toda su vida. Pero era un puñado de dólares que alcanzaba solo para ellos tener lo que ellos consideraban que era el bienestar de la Cuarta República. Dos taxis para alquilárselo a los pobres y sacarle dinero, o dos apartamentos en Casarapa, ahí en Guarena. Y eso es lo que ellos añoran, esa libertad de tener dos apartamentos en Ciudad Casarapa para alquilárselos a los pobres, sacarles dinero toda la vida y vivir tranquilazos con una acción en el Club Puerto Azul o en el Club Santa Paula. Ese es el nivel de vida que ellos añoran. Ese era el bienestar del pasado que vino a romper Chávez, no dividiendo la sociedad, sino trayendo a los miserables, a los pordioseros, a los pobres de la tierra, que Chávez vino a incorporar a la sociedad, rescatándolos de la ignominia. Y eso es lo que ellos llaman división. No fue división, fue juntura en un país que es de ellos también y que se les desconoció desde siempre. Y cuando vemos entonces la reacción persistente de esta gente, odiando, repudiando, como lo hemos visto todo el día de ayer, y tal como lo hemos visto durante todo el periodo de la enfermedad del comandante, luego del fallecimiento, y como lo hemos visto 15 años, la manera brutal, salvaje en que se expresa el odio hacia los pobres, que se expresa el odio hacia las ideas de justicia, de igualdad, que se expresa el carácter salvaje, inhumano, desalmado, que puede alcanzar en el extremo de la criminalidad del ser humano. Entonces a nosotros se nos mueve la fibra de lo más hondo del corazón y nos conduele el alma saber que hay una gente que esté tan destruida, no solo de la mente, sino del corazón, del alma. Ayer veíamos todos esos, todas esas expresiones, todas esas notas que han estado colgando esta gente en internet, en los portales de noticias, en las redes sociales, etcétera, la infamia, la calumnia, la perversión de la risa, de la celebración con este hecho, que demuestra lo escoria que son. No demuestra más nada. Nos contaban de una señora y una panadería tomándose un café y de repente el televisor empezaba a dar la noticia de los grandes logros políticos de Robert Serra, etcétera, y la señora iradísima entró en cólera en la panadería, que apagaran ese televisor para satisfacción de quienes me escuchan, de las venezolanas y venezolanos de buen corazón. La mujer gritó: si no lo apagan me voy. Y todo el mundo le dijo: váyase. Y se tuvo que ir. Y hago el comentario particularizado porque si bien es cierto que debemos insistir en el llamado a no caer en el descontrol que esta gente quiere, si es y seguirá siendo importante que tampoco es que nosotros debemos andar escondidos entre nuestra propia sociedad, entre nuestra propia ciudad, entre nuestros espacios que hemos conquistado para convertir a Venezuela en un territorio verdaderamente libre por primera vez, verdaderamente democrático por primera vez. No hay por qué quedarse callado. El chavista no tiene que esconderse en modo alguno. Es una pretensión de la gente esta, miserable, bruta, ignorante de la derecha, el creer que uno tiene que esconderse porque es chavista, y que los espacios son de ellos, y que los restaurantes son de ellos, y que las plazas son de ellos. Y entonces pretenden señalarlo a uno cuando lo ven. ¿Qué manera es esa de esconderte?, nos decía una mujer ahí cuando estábamos comiendo anoche nuestro desayuno. La salvaje, no la entendíamos. ¿Cómo es eso? Si los que tienen que andar escondidos son ustedes, criminales, asesinos. Tienen meses tratando de matar al país para ganar. Hay que tener mucho cuidado, porque estamos en guerra. No estamos en una sociedad normal, en la que hay que tener un cuidado aquí y un cuidado allá, porque puede venir el sicariato, la violencia. No, hay una guerra. Y el presidente lo decía anoche con mucha claridad. Él decía: pido a los venezolanos que cerremos filas para detectar y disipar a estos grupos terroristas. No tengo ninguna duda de que son criminales que vienen de Colombia, decía el presidente anoche. De modo que estamos en una batalla. Es una batalla de múltiples dimensiones, y una de sus dimensiones fundamentales es la dimensión de la conciencia, decía el presidente. Es un llamado no solo a la protección de la sociedad, es un llamado a la erradicación de un mal que nos está haciendo daño porque no lo hemos enfrentado debidamente. y la manera correcta de enfrentarlo es con la elevación de nuestra madurez, de nuestra conciencia como sociedad. No se trata de un jueguito político para ver si por fin avanza este inútil de Capriles y no sé qué cosa. No se trata de ver si le cumplimos el sueñito de muchachita malcriada a María Corina. No es ese el juego. Estamos hablando de la vida de la sociedad en la que están los mismos ecuálidos ahí inmersos. Se trata de un asunto sumamente grave por el que estamos transitando. Es una guerra que no tenga el comportamiento de las guerras de las películas, es otra cosa, pero es una guerra. Y no puede nadie pensar, ni siquiera en las filas revolucionarias, que era que porque capturamos al miserable nazi fascista de Loren Gómez Alec y a los otros que lo hemos ido capturando, ya está desmontado entonces el plan golpista. ¿Podrá alguien creer que eso en modo alguno disminuye no solo las pretensiones, sino la capacidad real de activación en contra de una democracia por parte del imperio norteamericano? ¿Creerá alguien que la captura de un muchachito quiebra la potencialidad de un imperio que está empeñado en destruirnos? ¿Creerá alguien que ya está, que podemos cruzarnos de brazos? Bueno, ya agarraron a los muchachos, vamos a seguir entonces nuestro ritmo de vida normal. Eso sería el mayor acto de irresponsabilidad en el que podríamos caer. El presidente lo dijo anoche: la derecha no hace política, no tiene cómo hacerla, y no tiene cómo hacerla porque su propuesta es la de la destrucción y no pueden ofrecerla. La propuesta neoliberal es una propuesta de destrucción de las posibilidades de nuestro país. La propuesta de la derecha es la de la reinstauración del modelo que enriqueció a los ricos y volvió cada vez más pobres a los pobres. La reinstauración de un modelo que defiende las posibilidades de la empresa privada en su acumulación de riqueza, sin importarle para nada el hambre y la exclusión que van generando para poder acumular esa riqueza. Esa oferta no puede ser vendida a una sociedad, no pueden presentársela abiertamente a la sociedad, tienen que esconderla, porque si la gente se entera de que efectivamente esa es la propuesta, nadie va a votar por ellos, como nadie ha votado por ellos. Por eso han perdido todas las elecciones, porque el pueblo ha estado consciente de eso. Entonces, el recurso que le queda a la derecha es matar. Y por eso estamos en guerra, porque ellos encontraron que esa era la única forma en que en el imperio norteamericano les podían hacer caso. Si ellos iban y les decían allá: está bien, ustedes no nos paran, pero nosotros, si hacemos su trabajo en nuestro país y matamos para alcanzar el poder, sí nos paran. Y el imperio les dijo: sí, solo así nosotros creeremos que ustedes son amigos nuestros. Y ellos dijeron: entonces iremos allá, mataremos y buscaremos el poder para tenerlo, para acumular nuestras riquezas, pero ayúdennos entonces. Y nuestra compensación es que les daremos el petróleo a ustedes, abriremos las puertas a las transnacionales para que se instalen en el país y vuelvan a trabajar libremente, cobrando los precios que quieran por las mercancías, aumentando los precios a todo como ustedes quieran. Allá hay dinero porque hay petróleo, la gente pagará lo que usted le ponga de precio. Nosotros garantizamos a las transnacionales eso, Y ellos, cuando le ofrecieron eso al imperio, el imperio les dijo: muy bien, entonces vayan, maten, ganen el poder y seamos amigos. Así de simple, compatriotas. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Estamos en una guerra vestida de democracia. Eso es lo que hace Estados Unidos en el mundo entero en este momento. Entonces no caigamos en ese engaño. Ahí está, como lo dijo el presidente anoche, como lo advirtió desde siempre la vocería revolucionaria a través de distintas formas de expresión, como lo dijo José Vicente Rangel, como lo dijo Luis Brito García en su momento, como lo ha dicho Pérez Pirela, como lo hemos dicho nosotros acá. ¿Qué es lo que querían ustedes? El cadáver ahí para comprobar que efectivamente sí había un plan terrorista montado en nuestro país para acabar con la democracia. Ahí está el cadáver de Robert Serra y de su compañera. Ahí está la prueba. Ahora, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? El cadáver de sus propios hijos, cuando estos sicarios empiecen a hacer lo que les dé la gana, porque ya están aquí, ya son los dueños de las calles, ya son los dueños del poder de las armas. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Ojalá no les toque que les alcance un sicario a sus hijos. No se los deseamos, pero traten de dimensionar ese dolor. Me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.